Muy buenas noches, estamos aquí de nuevo después de este intenso Día Mundial del Jazz en Confidencias de la Madrugada. Volvemos a poner 60 minutos de muy buena música, de nuestro estilo como siempre, mezclando jazz con bossa nova, con soul, con funk, con chill out. En este caso empezamos con Ahmad Jamal, que ya lo escuchamos ayer, pero con el tema The World is a Ghetto, un poquito funky. Del funky de Ahmad Jamal con The World is a Ghetto, Ahmad Jamal que todavía sigue en activo con su piano a cuestas. Pasamos a continuación a escuchar un poco de Chill Out de la mano de King Imagine y Rakestra con este tema que se llama Cold Sandwich, en un corte de Chill Out. Thank you. Después de escuchar este corte de Chill Out de King Imagine Orchestra, Cold Sandwich, pasamos a continuación a Total con Kissing You. Y este tema da lugar a una serie de continuos temas slow jams y funky que vamos a disfrutar en esta noche. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. Puedes escuchar Total con Kissing You. Vamos a pasar a Color Me Bad, este grupo de cuatro artistas importantes en la música estadounidense, con su tema de 1996, Sexual Capacity. Sexual Capacity, un tema slow jams clásico y muy sensual para estas horas de la noche. Da paso a continuación a K-Sweat con Get Up On It, con la compañía de Cut Close. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. I got something for the fellas this time around. Ladies, won't you tell me your name? Tabitha, Athena, and Levon. If you really, really want it. Get Up On It, Levántate En Él. Bueno, es una interpretación personal de K-Sweat con Cut Close. Pasamos un poquito al funky ochentero de la mano de High Fashion y este I Want To Be Your Everything. Quiero ser tu todo, tu entero. Y ahora damos paso a Elian Elias, esta vocalista de jazz y bossa nova brasileña, con esta influencia del jazz influence, que vamos a disfrutar a continuación en Confidencias en la Madrugada. Thank you. Y ahora pasamos a Carlos Barbosa, tras escuchar a Lian Elías, Carlos Barbosa y Sharon Isbin con este Estrada do Sol, un poquito de bossa nova a piano. Después de escuchar estos temas de bossa nova, pasamos de nuevo al funky de la mano de los grandes Earth, Wind & Fire con este tema que se llama Reasons, Razones. Wow. Tras escuchar a Earth, Wind & Fire, vamos a pasar a continuación un poquito al español, de la mano de Pepe Robles y Soles Jiménez. Si yo tuviera que elegir alguna vocalista femenina española, que hemos puesto muy pocas, quizá Nato Roja y poco más, porque personalmente prefiero vocalistas masculinos, Soles Jiménez, componente de Presuntos Implicados en su día, es una de las preferidas, sin lugar a dudas. Acompañado de Pepe Robles, antiguamente en Los Módulos, que hizo también una carrera personal muy intensa, aunque fuera poco relevante a nivel comercial. En este caso tenemos una historia que se llama La Sirena y el Pescador. La luz del faro iluminó su adiós, en la neblina del amanecer se perdió. Los meses pasan llenos de ansiedad, pero lo cierto es que en el barco aquel no volvió. Desde entonces en el puerto sueña que se convirtió en sirena y podrá nadar, surcar el mar para así encontrar su amor, para no seguir susurrando al fin, te espero amor. Aquella noche no quiso volver de nuevo a casa para masticar más dolor. Llena la miró saltar junto a los arrecifes de coral, se perdió. Cuando el barco vino al puerto, alguien le contó, se fue tan lejos, él soñó volar. Así encontrar su amor para no seguir perdido aquí, susurrando al fin, te espero amor. Lamen sin cesar, se durmió. Tan solo sueña que va a regresar esa sirena que se sumergió tras su amor. Cuando el barco vino puerto, alguien le contó, se fue tan lejos y él soñó volar, quedas y encontrar su amor para no seguir perdida aquí, susurrando al fin, te espero. Escuchar La Sirena y Pescador de Pepe Robles y Soles Jiménez, pasamos ya a los tres últimos temas de la sesión de hoy, con este tema de New Shoes que se llama When I Think of You, un poquito de Slow Jams. Thank you. fortune's finally coming to an end. When I think about you, baby, I know that I'd be crazy to go through it all again. That you'll remember me. Time is passing by, but you're still on my mind. No matter what you do, when I think about you, you, baby, I'm in hell. I don't know if you love me, but I hope that it is true. I know you won't see me, but you. Y ya después de Lou Jams con este New Shoes, When I Think of You, pasamos a continuación a escuchar dos temas de Chill Out para relajar nuestros sentidos. Circuit Blue con este Frozen Path, que parece un tema inconexo, pero sin lugar a dudas te lleva a la relajación suprema. Así que vamos a escuchar estos seis intensos minutos de buena música Chill Out. Y ya finalizamos con Panama Bazaar de Eighth Wave. Con este tema despedimos hasta la semana que viene, en el cual recordamos que tendremos dos sesiones de una hora, es decir, del martes al miércoles y del miércoles al jueves de 12 a 1 de la noche. Así que se despide Confidencias en la Madrugada por hoy. Volveremos la semana que viene y ahora disfruto de la buena música en RFC Radio. Un saludo para Ciego y hasta la semana que viene.